Abraxas, el dios oculto y su conexión con la sabiduría antigua. Bienvenido, bienvenida a este nuestro canal, tu canal, donde exploramos los misterios y las conexiones ocultas del universo. En este episodio nos adentraremos en el intrigante mundo de Abraxas, el dios que ha permanecido en las sombras del conocimiento humano. El dios demonio que representa lo bueno y lo malo, la noche y el día, la luz y la oscuridad. Es el creador, o mejor dicho, el impulsor de la materia y el destructor de la misma. Abraxas es una figura enigmática que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de la historia. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde era adorado como un ser divino que encapsulaba tanto el bien como el mal, la luz y la oscuridad. Esa bipolaridad es Abraxas, la afirmación de lo angélico y lo demoníaco que habita en nosotros. Representado como una figura con cuerpo humano, cabeza de gallo y serpientes en lugar de piernas, Abraxas personifica la dualidad del universo y la unidad de todas las cosas. Como nuestra propia incoherencia vital, la contradicción de nuestra naturaleza mundana. Tanto capaces de lo mejor como de lo peor, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El nombre Abraxas se cree que deriva del griego, tiene mucha relación con abracadabra, que tiene un valor numérico de 365, el número de días en un año solar. Esto sugiere una conexión con el tiempo y el ciclo de la vida. Además de su influencia en la antigua Grecia, Abraxas también se ha asociado, sobre todo, con diversas tradiciones esotéricas, incluyendo el gnosticismo y el hermetismo. La gnosis emerge como un faro de luz que ilumina el camino hacia el verdadero conocimiento, que solo puede ser alcanzado de manera individual y directa. Y en un mundo que, como la actualidad, las verdades ancestrales han sido modificadas y usadas por medio de algún sistema de creencias, como la ciencia o la religión, que deberían ser para unir y, sin embargo, se emplean en el divide y vencerás, y es ahí donde surge Abraxas. En estas enseñanzas representa el equilibrio entre los opuestos y la búsqueda de la iluminación espiritual. A lo largo de los siglos, los adeptos de la sabiduría oculta han explorado el significado más profundo de Abraxas y su papel en el universo. Se cree que aquellos que comprenden, que comprendemos su simbolismo, podemos acceder a un mayor conocimiento y comprensión del mundo que nos rodea, que somos nosotros mismos. El Abraxas de los gnósticos es el Inri de los cristianos, el Tao chino, el Zen budista. Por eso es que morir a lo que creíamos o tomamos por real es tan importante, como por ejemplo una perspectiva o una visión sobre algún acontecimiento o al propio cuerpo físico, a una relación, una forma de vincularnos. Todo eso no es un fin, sino un comienzo. Y en la vida es de vital importancia que aprendamos a morir, simbólicamente hablando. Abraxas representa la totalidad del cosmos y la unión de todas las fuerzas y energías que conforman nuestra realidad aparentemente dual. Su estudio nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y nuestra conexión con lo divino. La gnosis es un término griego que significa conocimiento. Los gnósticos piensan que la salvación no se obtiene a través de ningún dios ni de creencia alguna. Ellos piensan que el ser humano es el único que puede salvarse a sí mismo, sin dioses y sin intermediarios, sin poner el poder y la responsabilidad en algo externo. Y para poder salvarse, la persona debe alcanzar el conocimiento que está intrínseco y también oculto dentro en sí mismo, en su interior. Este conocimiento, la gnosis, está dentro de nosotros y siempre nos acompaña en nuestro viaje, desde el inicio hasta el fin, o desde que nacemos hasta que morimos. Podríamos decir que para los gnósticos, la existencia es una especie de batalla del ser humano consigo mismo, para liberarse del sueño o la falsa idea que aprisiona en la cárcel física, en la idea de separación, de pérdida del paraíso, de cierto pecado, o mejor dicho, del velo del olvido. Y poder ver, ir más allá de eso, es necesario para alcanzar el nivel espiritual o la elevación vibracional, vibrar alto, esa ascensión de la cual tanto se está hablando hoy día y que lleva a la liberación. En resumen, Abraxas sigue siendo una figura intrigante y enigmática, cuyo significado trasciende toda barrera de tiempo y de cultura. Y a medida que continuamos explorando las profundidades del conocimiento más sagrado antiguo, nos acercamos a comprender más estos tiempos, más plenamente nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Esta idea está en mi vida con lo que ésta trae en diversos disfraces y en sincronicidades, muy presente y reverberante, como por ejemplo en la novela Demian de Hermann Hesse, que me la recomendó una suscriptora y nosotras ya la teníamos en casa y en nuestra lista. Y bueno, sin hacer spoiler, os adelanto que trata sobre un joven que entre el mundo de la luz y el de la oscuridad conocerá a un extraño personaje llamado Demian, que le mostrará el camino que deberá recorrer para descubrir el más grande de los conocimientos, el conocimiento de uno mismo, ese reconocimiento que es la liberación. Como siempre, te invito a que reflexiones sobre esto y a que veas el vídeo sobre cómo el cambio sucede si vibras alto. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento y no olvides suscribirte si aún no lo estás para más contenido sobre los misterios del mundo y sobre nosotros mismos. Es necesario desafiar las creencias acerca de lo que es real, de todo lo que nos han contado. Hasta el próximo videíto. Te quiero mucho. Gracias. ¿Quieres que te grabe? ¡El perro! ¡El perro! ¡Uy, mamá! ¡Que se me ha tirado encima! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está ahí! ¿Lo ves? Una obra de arte de Walden, de Alquicia. Aquí te limpias con bichos. ¡Chiqui!